Pará la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. El mismo grupo de vecinos que estuvo movilizado por la instalación de una planta de asfalto en los terrenos posteriores al cementerio de Huerta Grande, en el predio municipal donde se vendría depositando la poda. Luego de visitar el lugar, pudieron notar que se habría transformado en un basural. Por esta razón, deciden realizar acciones necesarias tendientes a que se inicie una remediación del lugar que ya ha sido declarado como una reserva. Hablamos de la Cascada de Olmos. Escuchemos entonces la presentación formal realizada a los concejales de Huerta Grande por parte de vecinos en el día de ayer. Presentamos esta nota que lo que básicamente pide es una audiencia, ¿sí? Si se puede. Con la siguiente es una anotación. El día 24 de febrero el Consejo sancionó una ordenancia 1235-2017, basado en la necesidad de proteger el área de aproximadamente 9 hectáreas que se encuentra detrás del cementerio, dando marcha atrás al proyecto de instalación de una planta de asfalto en dicho espacio. Que el espacio pertenece al municipio y se encontraba originalmente destinado a depósito de poda o verde, residuo netamente orgánico, pero que desde unos años a esta parte se ha ido convirtiendo, por el mal uso de él, en un virtual basural a cielo abierto, donde la poda se combina con chatarra, neumáticos, residuos domiciliarios, hojas en bolsa de polietileno, etc. Que el lunes 27 de febrero, a solo 2 días de la ordenanza mencionada supra, un grupo de vecinos detectó la presencia de gran cantidad de basura proveniente de la recolección de residuos del carnaval. Que si bien parte de este residuo fue removido ante la visibilización por parte de los vecinos, ello se realizó sin conciencia de remediación, dejando gran cantidad en el sector, demostrando un alto nivel de improvisación y falta de capacitación del personal sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Esto tiene que ver con lo que después proponemos, ¿no? Que conforme a la Constitución Provincial de Córdoba, son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal. Atender la protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental, artículo 186 de la Constitución mencionada. Residiendo en el Consejo Deliberante, la facultad de sancionar ordenanzas municipales que se refieren a dichas atribuciones, artículo 30, inciso 1, Ley de Municipio y Comuna, 8102. Que según la Ley 10.208, los organismos públicos, municipales y comunales se encuentran obligados a integrar en sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental. Que la Ley 9.088 de Residuos Sólidos Urbanos Provincial refiere específicamente al tratamiento de residuos sólidos urbanos y en su artículo 7 prohíbe en todo el territorio provincial el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, mezclas o diluciones de residuos que imposibiliten su gestión tecnológicamente segura. Es por eso que solicitamos a este Consejo se le impongan las siguientes medidas a través de una ordenanza para fijar al Ejecutivo que contenga como mínimo los siguientes criterios. Primero, ordenar la inmediata y gradual remediación del predio mediante un trabajo en conjunto con la comunidad e instituciones interesadas, Comisión de Ambiente, Defensa Civil, etc., contemplando expresamente la participación activa de los vecinos. Segundo, prohibición con sanciones por incumplimiento de disposición de cualquier residuo que no fuera poda en dicho predio. Esta prohibición estará destinada principalmente al Departamento Ejecutivo Municipal, por esto que vimos, ¿no? Pero también a terceros que suelen verter allí, incluso trayendo basura de otras localidades. Los ponemos al tanto de que eso está ocurriendo, si no lo sabían. Se aclara que la poda tampoco debería depositarse en el predio y que esta medida se realizaría en carácter temporario y excepcional y considerando la posibilidad de chipear in situ este residuo, generando de tal modo un abono adecuado para la recuperación del sector. Tercero, ordenar al municipio la inmediata capacitación del personal municipal afectado a tareas de recolección de poda a los fines de evitar cualquier contaminación con otros residuos y difundir a la población para que colabore en tal sentido. A tales efectos se podrá contar con el apoyo de la Comisión de Ambiente, la Cooperativa Yancay, con experiencia específica en este tema, o cualquier otra institución local preocupada por la materia. Cuarto, ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal instrumentar medidas de inmediato para la recolección, acopio y disposición final sustentable de residuos diferenciados con separación en origen, a los efectos de reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos, que en este momento se está vertiendo en la localidad de Cosquín, en basural a cielo abierto y clandestino, y restaurar los sistemas de recolección, acopio y disposición final sustentable que fueron suspendidos por el Departamento Ejecutivo Municipal desde marzo de 2016 en adelante. Solicitamos, por lo tanto, se nos conceda a los vecinos la posibilidad de expresarnos sobre esta materia, logrando una ordenanza de carácter participativa, convocando a audiencias al efecto. ¿Y eso lo firman todos? ¿Lo firmamos todos, les parece? Sí, lo vamos a firmar. No, no sé, pero acá yo sí. Quiero la firma. Lo firmamos y si nos hacen una respuesta. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a darle entrada. Usted no lo presenta, pero eso lo ejecuta. No, porque... Entra por el consejo. Sí, entra por el consejo. Como para que el consejo empiece a establecer el marco legal. Yo los invito, nosotros los invitamos a todos a que vayamos al lugar y veamos de qué se trata el problema. Porque es una picardía. Tenemos todo el verde... que de última, si estuviera limpio, bueno, no sería tan dramático, pero está absolutamente mezclado por todo tipo de residuos. Eso se va a quemar. Cuando se queman, se van a quemar los plásticos. Está el problema también de que en algún momento el municipio ordenó y difundió al vecino que ponga en bolsas las hojas. Entonces, pensemos en esto, las hojas si estuvieran libremente en el predio no pasaría nada, están en bolsa. Vamos juntos y lo vemos. Voy a abrir las bolsas y está pudriendo todo, en lugar de ser algo, de ser vida y de generar más vida, eso está generando muerte. Y después, cuando eso se quema, se va a quemar la bolsa, generando todos los tóxicos y contaminantes. Es decir, es un circuito vicioso. Claro, está bien ponerla en bolsa porque lógicamente es más fácil su recolección, pero a la hora de dejarlo en un lugar que es empleado, grande hoy. Tu pueblo, ahora. Sintonizaste Radio Panamericana, FM 99.3. Servicio Público de Comunicación Audiovisual.